Caminé entre ruinas que nadie ve, voces rotas pegadas a la pared, historias que el tiempo quiso esconder, pero gritan más fuerte cuando cae la fe. Cargué silencios que no eran míos, miradas frías, destinos vacíos. Aprendí a sangrar sin hacer ruido y a sonreír aunque esté destruido. Y aunque el mundo me quiera apagar, hay fuego que no va a tocar. Soy cenizas que hablan sin miedo, soy la herida que nunca murió. Aunque el viento me arranque el aliento, sigo en pie, sigo siendo yo. No me entierran, no pueden borrarme. Soy la voz que no se rindió. Aunque el alma se rompa en partes, cada grieta me reconstruyó. Me enseñaron a no confiar, a vivir con el filo detrás, a mirar sin poder descansar, porque todo se puede quebrar. Vi promesas caer al suelo, vi traiciones vestidas de cielo, y entendí que estar solo es mejor que rodeado de falso amor. Y si el mundo me quiere cambiar, ya aprendí a no mirar atrás. Soy cenizas que hablan sin miedo, soy la herida que nunca murió. Aunque el viento me arranque el aliento, sigo en pie, sigo siendo yo. No me entierran, no pueden borrarme. Soy la voz que no se rindió. Aunque el alma se rompa en partes, cada grieta me reconstruyó. No hay redención sin caída, no hay verdad sin la herida, no hay corona sin guerra, ni victoria sin pérdida. Grité cuando nadie escuchaba, lloré cuando nadie miraba, y hoy camino sin pedir nada, porque ya no me falta nada. Soy cenizas que hablan sin miedo, soy la historia que nadie contó. Aunque el mundo me cierre el sendero, yo lo rompo con lo que soy. No me apagan, no pueden. Soy más fuerte que lo que pasó, cada grieta me reconstruyó.